Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers, los saluda como casi cada semana, ahora es quincenal. Uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para darle la bienvenida a este su programa número 99.43. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, este programa que debió haberse grabado la semana pasada, pero no se pudo por causas de fuerza mayor. Pero no importa, como quiera lo vamos a grabar y va a estar muy bonito y muy atropellado y vamos a ver qué sucede. Me acompañan este par de canchanchanes. Por un lado tengo a este hombre, o hermoso caballero, de abundante melena y rubia y pelirrojo, con un alto coeficiente intelectual. Es ingeniero químico por profesión, pero es segurimán por vocación. Con ustedes, el Neto. ¿Dónde están los aplausos aquí? Ay, yo sí te los puse. Sí, bravo yo. Buenas noches, días, tardes, madrugadas, nada que se les antoje, que nos estén escuchando, si están en vivo, bienvenidos, si no están en vivo, también bienvenidos, no hay pedo. Pues sí, aquí andamos, ocupados, como siempre. Yo siempre estoy ocupado, aunque no esté haciendo nada, siempre estoy ocupado, más para que les quede claro. Pues ahora el programa va a estar medio extraño, pero vamos a ver cómo sale. Extraño es la palabra. No dijiste raro, porque raro es frente a lo feo. Sí, no, extraño. Va a estar chistoso. Claro, va a estar chistoso. Y pues también está con nosotros nuestro amigo, nuestro guía de turistas por el infierno, el único que le patea el tazón de las croquetas al Cancerbero, y baile tapa al baño al demonio, el señor Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sí, efectivamente, gracias por los aplausos, los quiero mucho. Después de un par de semanas extremadamente ajetreadas y una semana particular y extremadamente complicadísima, estoy muy feliz de estar aquí de regreso. Para el desestrés, para relajarme, para hablar con ustedes, porque ya me hacía falta. Ponerme impertinente tantito. Y pues ver cosas que vemos cosas para que usted no las tenga que ver o para ver si se anima a verlas, ¿no? Sí, exactamente, el programa de hoy va a estar chistoso, va a estar simpático, va a estar fuera atropellado, pues como siempre, qué chingados. A darle átomos. Vamos a darle bienvenida a Marisela Goitia, que está en el chat de Facebook ahora. Entonces, bienvenida, jefita. Hola, bienvenida. Es mi mamá. Hola. Bienvenida. Y saludos a quien era mi hermana. Mi hermanilla también está ahí. Mira las dos. Me gusta y saludar. Saludos. Es primicia, está ahí mi hermanilla, Me saludas a María Ángel. Muy bien. A mi sobrinilla. Bienvenida. Traigo porras. Muy bien. Excelente. Muy bien, pues si les parece, mientras comparto el stream. Pues bueno, platiquen cómo va a estar el programa mientras comparto el stream, porque ahora sí vamos a hablar de los moridos, pero creo de una forma más especial, o porque se supone que esta cosa iba a ser como una especie de homenaje. Pero a ver, ahí platíquenlo, pero me voy a compartir el stream, pero también vamos a traer reseñas, entonces pues vamos a ver qué pasa con el programa. A ver, platíquenos. Sí, a ver, como dice Kike, va a estar medio extraño, complicado, porque la idea era hacer un homenaje hacia pues los que se nos han adelantado, al menos los que conocemos del mundo de la farándula durante este año, porque seguramente han sido muchísimos más los que se han ido, se han adelantado, pero pues desgraciadamente pues no los podemos mencionar a todos y sobre todo pues no los conocemos, pero esperemos que todos estén descansando en paz. Y pues que tengan un buen camino hacia la luz. Sí. Dale. Nomás a raíz de que aquí en México el Día de los Muertos fue el pasado. Bueno, es el Día de los Muertos y el Día de los Santos Difuntos, que es entre el 1 y el 2 de noviembre. Y la semana pasada íbamos a hablar de esto, pero yo no pude, ustedes no pudieron, nadie pudo, y entonces ya estamos acá pudiendo. Es correcto. Quiero mandar un saludo también que ahí anda en el chat del Facebook, mi sobrinilla. Eso. Hola, ya traen mucha sobrinilla porra. Sí, oye, qué raro. Excelente. La Maffer tiene pues ya no sobrinilla, ya está bien grandota la condenada, pero ahí anda. Siempre van a ser chiquillos en nuestros corazones. Sí, son unos barquetes. Sí, que saben de la vida. Sí, nada, les falta. Por cierto, hay que ponernos de acuerdo, Fer, para, ya sabes, para el 22. Exactamente. Muy bien. No, cierto, por el 27. Uy, bueno. No le falle. No le falle. Ok, entonces, volviendo al punto original, la idea era hacer un homenaje, pero al Watan se le ocurrió sacar una lista que nos pasó, y al Neto se le ocurrió sacar, digamos que ponerle más información a la lista, y salió un listonón de poca madre. Literalmente, muchísimos. Así que todavía estamos viendo cómo le vamos a hacer. Vamos a malabarear ahí los nombres. Para maniobrar con esa cantidad de moridos, pero vamos a ver cómo le hacemos. Ya está, muy bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí, mira, si no lo atropellamos, y esa es nuestra especialidad, entonces algo sucederá. Pero así mientras es. Eso sucede, ¿qué les parece? Entonces, yo creo que empezamos con las reseñas, ¿no? Para que nos dé tiempo de homenajear a los caídos del 2024. Entonces, claro, me gustaría y me encantaría, Mephisto, que nos platicaras qué opinas con The Joker 2. ¿Cómo se pronuncia el nombre, güey? Le Folial. ¿Cómo se pronuncia eso? Amelie. No sé, un juego de locos. A Folial de Dieu. Ok. Hace mucho que llevé francés, pero sí. A Folial de Dieu. Algo así. Gracias por ilustrarnos. Pues, perdón, señor francés. Hola, señor. Déjame cierro un montón de archivos de Excel que tengo aquí abiertos. Pero... Porfa, porque sí te estás lagueando un poquito el video. Oye, sí, pero es que ha tenido muchos, causado mucha controversia las reseñas, porque mucha gente dice que no estuvo tan chida, y hay gente que dice que está muy chida. Y luego también hay gente que Joaquín Phoenix metió mucha mano. Y luego ya se les preguntó que si iba a haber otra película. Y dicen que pues ya se contó todo lo que tenían que contarse. Entonces, es imposible que haya otra película. Es complicado. Entonces me gustaría que nos platiques un poco de esto, Mephisto. Así que adelante. Pues mira, así sin darles spoilers. Y si, no sé si vaya a poner una imagen bonita ahí. Gracias por sí. Pero fíjate que si es una... gracias por ponerme en problemas, ¿no? No, es que si no me dices se me va la onda. Yo iba a checar lo que seguía y se me fue la onda la imagen. Pero ahorita te la ponemos, mira, de volada. Mira, aquí sin spoilers, por si alguna vez se les ocurre ir a verla. Es una película que rompe con todos los esquemas que tú esperabas de una película, incluso, no solamente de superhéroes, pero incluso con el mismo esquema de Joker, y eso me dio gusto porque, recordemos, Todd Phillips, el director, pues hizo The Hangover, o ¿Qué pasó ayer?, y la 2 y la 3, pues eran básicamente lo mismo, pero en otra parte, ¿no? Aquí sí rompe el molde, no consideraría que es un musical en sí, pero sí tiene números musicales, es como, ¿tú considerarías al Rey León como un musical? No. No, pero, pues, no, pero, no, no, pero no. Es el estilo de Disney. Disney, las películas animadas de Disney, si no, tienen que tener al menos unas 3 canciones. Si no, no es una película de Disney. Pero un musical sería, por ejemplo, una Mamma Mía. La de Mamma Mía, o Into Vaselina. The Woods, o La La Land. Vaselina. Sí. Bueno. Vaselina, que prácticamente todo lo que cuentan es música. Es cantando y bailando, sí. Ajá. Fíjate que La La Land no la consideraría yo un musical. Bueno, por... es que tiene idea. O sea, para mí un musical tiene que ser como que de principio a fin. O bueno, a lo mejor pudiera caer en algo. Pero, o sea, de principio a fin no debe haber una nota. O sea, todo tiene que ser cantado, ¿no? Ajá, como Los Miserables. O un 90% de la película debe ser cantado. Uh-huh. O Jesucristo Superestrella, por Ándale. Ejemplo. El Fantasma de la Ópera. Así. Entonces, pero, por ejemplo, digo, El Rey León, para hacer el punto de un lugar a otro. Alguien canta para decir de que ya quiero ser el rey y la madre, ¿no? Entonces, algo sucede aquí donde sí es por medio de una canción que quieren expresar algo, y cuando está cantando, ya sea Joker o Harley Quinn, es como que todo mundo ignora que está cantando, y como que te das cuenta que nomás está pasando dentro de la psicosis o la imaginación de Arthur Fleck. Similar a lo que él fantaseaba, de que tenía su novia, que tenía, que iba al programa, que era respetado, que era querido. Y es eso, ese sistema, con eso de que Arthur Fleck fue, pues pasó una niñez durísima y que fue abusado y de que fue de que, pues bien gacho, él quería la aceptación de todo el público, ¿no? Y es lo que la película esta hace brillantemente, la distorsión de la realidad, y técnicamente la fotografía, las actuaciones, la iluminación, el sonido, todo eso está precioso, está perfecto, está muy bien hecha técnicamente, no tiene ningún detalle al respecto, incluso los números musicales tienen una fotografía impresionante, y se me hace que aquí lo que pasó es que la gente esperaba algo que la misma película anterior te dijo que no era cierto. Y es donde la gente está, yo creo que molesta. Porque si te fijas, o sea, si tú consideras el núcleo de lo que es el Joker, él hace las cosas por diversión. No lo hace por aprobación. Lo hace porque le divierte el caos y porque a ver qué pasa y así, ¿no? Y si te fijas, el Joker pues empezó a hacer eso, pero por puro, pues por accidente, básicamente, ¿no? Entonces, parte de la película es... están en un juicio para ver si pueden identificar que Arthur Fleck y Joker son dos personas diferentes, una persona dividida, y pues la Harley Quinn, siendo la doctora psiquiátrica chingona que era, pues tratar también de partirla, etcétera. Entonces está mucho de que si él es el Joker o no es el Joker, etcétera, pero la misma película te da una bofetada en la cara. Entonces, ¿cómo se dice? Subverse expectations. O sea, las expectativas que tú tienes las hunde, okay, prácticamente. Pero es porque la misma película anterior te dice, oh, es que fue un accidente, güey. Fue un accidente. Es como el Sammy que salía con Eugenio Derbez. Uh-huh. Tú dijeras que es un gran actor, pero ese vato también es un accidente de la televisión. O sea, porque el vato habla así, tartamudeaba y etcétera. Entonces Joker se convirtió en Joker, pero simplemente, o sea, no sé si te acuerdas, pero en la primera película sí iba a volar los sesos en la televisión. Sí, sí. Y cambió de último momento para hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, es lo que me gustó mucho, que cómo manejó las expectativas de la película, y la misma película te dice de que todo lo que tú pensaste que era Joker, la primera película te dice... era una ilusión y un accidente de Arthur Fleck creyendo ser el Joker, ¿no? Entonces, digo, no puedo hablar mucho así sin spoilear mucho la película, pero me gustó muchísimo lo que hizo, y entre más pienso la película, más mérito le doy artísticamente hablando, y porque no es nada predecible, y entiendo por qué mucha gente se decepcionó por... obviamente tú estás esperando algo. Incluso hay escenas del tráiler que no salen en la película. Donde dices, un momento, ¿a qué horas va a pasar esto? Porque eso que tú esperas que va a pasar, no pasa. Que no es nada nuevo, ¿no? Recordemos que en Avengers Infinity War vemos a Hulk totalmente transformado peleando con todos los Avengers. Pero ahí es para el factor sorpresa y para otras cosas. O lo que pasó con Spider-Man también. Ándale. Pero bueno, acá... hay una escena en tráiler que yo la estaba esperando y después vi, ah, che, nomás faltan 10 minutos para que saque la película y no está pasando nada. Y dije, ya vi lo que estás haciendo. Y al principio quedé en shock. Te tengo que interrumpir porque te manda saludos Blanca Castañeda. Hola, esa también es mi tía. Ah, salud. Y que si analizamos películas. Sí, recomendamos películas. Sí, analizamos. Hacemos el intento. Bueno, hacemos también. Hacemos puras payasadas. Lo intentamos y nos divertimos mientras lo hacemos. Saludos. Sí, saludos a todos. Entonces, ¿en qué estaba? Entre más pensaba yo en lo que hizo la película, al principio dije, con razón la gente se emputó, pero entre más pensaba en eso, qué bueno que hizo esto. Y citando al grandioso Quentin Tarantino, te está diciendo, él dijo que le encantó la película, y dijo de que Todd Phillips, ¿sabes de cuenta que al Joker le dieron el dinero para hacer la película y Todd Phillips es el Joker, ¿no? Hizo una película burlándose de los estudios, de los accionistas, de las películas de superhéroes, y te dio exactamente la película que era una consecuencia totalmente real, que está en tu nariz, de la película anterior. Entonces, sé que no estoy diciendo nada, pero es la forma más clara que puedo decir de que el odio hacia la película está infundado. Como si la mayoría de las veces. si no le pusiste atención al subtexto de todo lo que está sucediendo. Incluso hay una escena muy, muy bonita al principio donde lo tienen que mover a Arthur Fleck de un lugar a otro. Y van cuatro guardias y él, y los cuatro guardias abren un paraguas, cada quien, y dejan al otro güey mojándose. Y cada paraguas es en realidad negro, pero cuando el vato está cambiando la lluvia, ve los paraguas de diferentes colores. Y se siente protegido de todas formas, ¿no? Entonces, sí, es un experimento muy bueno. Me gustó que haya sucedido así. Cada que le pienso, le veo más el mérito. Y entiendo por qué la gente está enojada, pero yo digo, si quieres algo de que fuera de la fórmula y todo eso, esto fue un movimiento arriesgado que yo recomiendo bastante, entonces sí, échenle ganas, así véanla. Híjole, yo no lo voy a hacer porque no. Yo me voy a verla en streaming. Ya no, ¿no? De tardar. Yo creo que es la película es igual de, no sé cómo decirlo, malamente entendida, güey, como sucedió con la primera parte. ¿A quién le preguntas? Mephisto. A todos. Yo digo que está mal entendida porque es muy profunda, tiene muchos temas, o sea, es mucha psicología que manejan. Entonces, a mucha gente le aburre esa parte, quiere ver balazos inmediatamente, o sea, como el Kike que quiere persecuciones, acción, matanza, sangre, o sea. Entonces, si no lo tiene, aburre esa parte. Pues no le va. Aburre ese Springfield. Igual sucedió con la película de American Pie. ¿American Pie se llamaba? No, America, sí. ¿Cuál? No, American Pie es una comedia irreverente. Sí, no. Es la de Belleza Americana. American Beauty. Pues, sí, que todo el mundo se la estaba curando de las situaciones cuando realmente no dan risa, o sea, está empinado el vato, está bien hundido y la raza curándose, o sea, como que no entendieron el humor que no era de risa, güey, sino para lamentarlo, pero bueno. Entonces, yo creo que le voy a dar la oportunidad después de ver la primera parte otra vez, porque no le así que tú digas que le entendí mucho, muy bien a toda la parte psicológica, pues no. Pero pues no, ya después de que la vea, ya veré. He visto cosas peores, o sea, he visto Titanic muchas veces, entonces no creo que haya problemas por ver esta. No. ¿Tú tienes problema con Titanic? No sé si quieras leer el chat ahí, Mephisto. Y ahorita sí, ya estoy ahí contestando en el chat. Ah, bueno. Pero no, pero coméntalo. Bueno, como quieras. Sí, lo comento. Sí, ya contesté ahí de un detalle ahí de la tía Blanca. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con ella. No, la verdad es que yo no creo que vaya a ver la película. No es... De hecho, la primera, entiendo todo eso, no me gustó tanto. Comprendo. Sí, hace esos ojos, no me gustó tanto. Es como que, sí, adiós. Güey, me conoces, yo no pagaría por eso. O sea, lo vi, es como que... o sea, sí entiendo lo que es cine y esa parte de que es una historia muy compleja y sobre todo la escena esa en el estudio me gustó, sí me gustó, sí entiendo, pero no se me hizo tan entretenido algo como para, ¿sabes? Ni siquiera como para volverla a ver, sí. Como que no quiero eso. Es que mira, en palabras del buen Martin Scorsese, esto es cinema, o sea, agarras un hito de un personaje, lo deconstruyes por completo, le das exactamente un giro y dices, bueno, la esencia del Joker que es un güey que está pintado como un payaso o que parece un payaso y hace cosas muy violentas que le causan risa. Entonces, esto lo cumple la primera y la segunda película, pero al mismo tiempo también despojan otra vez a Arthur Fleck y tratar de diferenciar entre la persona y el personaje de una forma muy, muy deliciosa. O sea, creo que este Dr. Phil es conocido por hacer muy malas secuelas con eso de Hangover, pero aquí en Joker me gustó mucho el riesgo que tomó en contar una historia osada, diferentes, impredecibles, y que se cagó en el fandom utilizando la misma lógica de la primera película de una forma muy meta sin darse cuenta. Pues yo solamente voy a decir que vaya y véala y deforme su propia opinión, porque sí. Está raro, no sé. Pero bueno. Ok, yo tuve chance de ver la de Venom. Ándale, mira. Venom 3. El último baile, ¿no? El último baile. Híjole, qué valiente. Yo vi la 1 y no quise ver nada de esa cosa jamás. Es una... Vamos a hacer lo mismo que tú dijiste. Es una forma distinta de platicar las cosas. Claro, claro. O sea, no... No son malas, pero tampoco son buenas. Ninguna de las tres. Tienen cierto... bueno, en este caso la tres, igual, hacer sin spoilers. Bueno, voy a intentar no dar spoilers. Resulta, como ya se ha visto en los avances de la película, que por alguna razón... Venom y Eddie se mueven entre las dimensiones, pero el caso es que vuelven a caer en su dimensión original. O sea, se da cuenta que se van a México, ya es que termina tomándose un shot ahí en México. Está en la playa, sí. Ahí está, y luego no sé cómo está el asunto que se desaparece y se va a otro lado, pero en el mismo bar, o sea, pero el bartender es otro, no, o sea, es como otro universo, otra realidad. Sí. México en otra dimensión o cómo. Es como sí, otra sí, realidad. Sí, claro. Acuérdate que esto del multiverso es como otra realidad nada más. Ah, ok, sí, México en el multiverso. Sí. Okay. Haz de cuenta que se mueven en la misma, digamos, en la misma escena, pero diferentes universos, así empieza y luego vuelve regresa a donde estaba, o sea, a su universo normal. Y de ahí ya parte todo el asunto. Resulta que hay lo están buscando. El ejército lo está buscando y lo quiere capturar. Y tiene a más simbiontes ahí capturados. Hay una científica que cree que no son conquistadores, que no son malos, y hay otro, el militar, pues sí cree que son invasores y vienen a madrear aquí, ¿no? La película no está tan mala, hay algunas cuestiones de acción, hay algunas payasadas, a final de cuentas es... Acabas de decir que no está tan mala, entonces sí es mala, pero no es tan mala. Sí, no, yo dije, no es buena ni es mala, tampoco está tan mala, güey, o sea, sí, es entretenida. Sí, está para que te pases un ratillo ahí. O sea, es palomera, clase. Sí. Muy palomera, pero termina en esto, ahorita ya te digo yo. Tiene algunos conceptos chidos de la historia, lógicamente tratan el tema de los diferentes simbiontes que han estado en el cómic, desde pues, Venom, Carnage, y hay varios más que no recuerdo los nombres, y tocan el tema de el creador de los simbiontes, que también se fue el nombre, que es un vato que es... Lo que él quiere es la oscuridad. De hecho, él... La espada que toma el asesino de dioses en Thor, ¿te acuerdas? En Thor Love and Thunder. Es de él, de Gnull. Gnull, creo que se llama Gnull. Es una espada oscura y la chingada. El vato quiere destruir todo y hacerlo como si fuera Darkseid, haz de cuenta. Y tocan la historia de por qué Venom llega a la Tierra y por qué los demás simbiontes también están vagando, porque ellos, los simbiontes, crearon o inventaron una forma para poder aprisionar a Gnull. Empieza así como que encuentra la manera Gnull de liberarse y empieza a seguir, en este caso, a Venom. Ya de ahí las peleas, las batallas y todo está con madre. Ay, si alguien ha visto Naruto, o más bien Boruto, que no creo, va a haber un tema muy similar a lo que sucede con Naruto. Pero pues eso no puedo spoilear, pero está chido porque se unen los simbiontes y hacen ahí equipo para pelear, está con madre. Eso sí está chido. Okay. Te digo, no es mala la película, los efectos especiales pues están más o menos. La historia pues no es gran cosa, lo están siguiendo y tiene que sobrevivir. Punto. Básico. Básico, ahí pasan algunas cosas, que Venom se... Ay, ¿cómo decirlo? Se une a otros seres vivos. Ya es que incluso hay es que Venom dinosaurio. Se fusiona con otros. Es que así como se fusiona con Eddie, tiene que estar cambiando de cuerpo por razones. Y está divertido porque unas son muy cagadas y otras es como que, ah, qué loco. Sí. Eso está padre. Eso está como original, por decirlo, entre comillas. Pero es algo que no esperabas ver. La verdad es que la historia es bastante genérica y hasta cierto punto es repetitiva porque es algo que ya habíamos visto. Pero es una historia de persecución, básicamente. O sea, están el ejército y otros seres están atrás de Eddie y de Venom. Entonces esos vatos se la pasan escapando, le echaron la culpa de algo que no. Entonces todo el mundo está en su contra, ¿no? Y tiene que regresar. Entonces tiene que arreglar eso y salvar el mundo mientras lo hace. Con estos factores externos que la científica, los otros simbiontes y esta cosa que nada más lo detecta cuando está fusionado con Eddie. Completamente. Entonces cuando está fusionado, right, saben dónde está y la cosa esta que lo está buscando, pues lo empieza a rastrear. Entonces por eso tiene que estarse cambiando de cuerpo y bueno, hay situaciones ahí que son graciosas. La verdad es que, híjole, me hace bastante genérica y obviamente hay un final ahí para pues que esto no muera, ¿no? Y siga, entonces... para mí es como palomera, güey. De hecho, la segunda... Más de lo mismo. La segunda no ni siquiera la vi en el cine, la vi así en es que, de hecho, plataformas y es como... Digo, entiendo... Entiendo cuando la gente ocupa cosas para entretenerse, pero ya cuando incluso gente como tú, Quique, que quiere así diversión y madrazos y todo, y dices, ah, esto está genérico y palomero, es como que... O sea, está bien, no hagas Joker 2 si no quieres, pero pues tampoco te pases de lanza a hacer como que... Haciendo bueno. Ajá. Otra vez. Hay que recordar que le están haciendo porque Sony tiene los derechos de Spider-Man. Tiene que estar sacando películas constantemente. Por eso... Hace burrero como Morbius y hacer... Kraken y todo eso que está saliendo. Es como... Mejor no hagas nada, la neta. O Madame Web. Cuando quieres hacer algo... Por crear un producto en lugar de una obra artística, ese es el problema con las películas, porque no tienes una visión de que... Porque puedes hacer las dos cosas, ¿no? Alguien que ame el personaje, o un buen director con alguien que ame al personaje y que haga algo interesante. No, espérate, es que Venom es más que el simbionte, o sea, hay historias bien fregonas de Venom. Es que Venom, quiero decir, Venom tiene una historia muy buena, buena en el cómic. Y y los intentos de pasarlo al cine... Nomás les falta un buen escritor, lo que les falta. O alguien que adapte algunas historias que ya existen. El problema que tienen es que en una película quieren tomar una fracción de la historia muy pequeña, güey. Entonces realmente no hay suficiente... Mira, ni siquiera es el Venom de los cómics en el sentido que ni siquiera conoce a Spider-Man. Entonces eso para mí no tiene sentido. Lo que pasa no es que es el Venom de otro universo, pero, güey. Recuerda sí, que yo sé, el Venom de la Tierra Cero... Pero no me hace atractivo, pues. Y se supone que eso lo van a arreglar ahora, pero bueno. Es que mira, El punto es que, por ejemplo, este vato es alguien que es malo, que empieza por el odio. Y su personaje va evolucionando. Y encamina ese odio, le quitan al Venom y luego regresa. Y se dan cuenta que pueden hacer cosas buenas. El Venom incluso llega a ser un agente secreto que usa el gobierno para hacer estas misiones locas. Y hay varios portadores de Venom. O sea, incluso el Flash Thompson lo ha portado porque tuvo un accidente, ese amiguillo del Spider-Man, donde pierde las piernas o ya no puede caminar, no me acuerdo. Ajá. Y también son interesantes. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y no los han podido hacer. O hacer un Secret Wars con Spider-Man y que le toque el simbionte. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y están sacando un Venom que no conoce Spider-Man y usando puros chistes. Es como... Volvemos a lo mismo, güey. El Venom original de la Tierra, no sé si, no me acuerdo cuál es, creo que es la cero, la original, la línea original de Marvel, es como dice Kike, es lo que vimos en Venom de Remy, de Sam Remy. Y ese aún, y ese aún le falta. Y ese aún le falta mucho. Es como un el más... de la gente Venom es otro universo. Que de hecho se supone, bueno, si hacen una cuarta película, en teoría esa sería la cuarta película de la gente Venom. Este Venom de Eddie Brock, donde Eddie Brock no tiene el odio hacia Spider-Man, es otro universo. Lo basaron en un universo diferente del original. O sea, y ese es el detalle, digo, tiene mucha historia, pero han agarrado fragmentos de la historia que son muy pequeños para darle una película. O sea, sí tocan, por ejemplo, en esta tercera película, sí tocan, vamos a decir, si el cómic trae 100 páginas, agarraron 3 páginas para hacer la película. O sea, es lo que te digo, o sea, por ejemplo, el ejemplo más básico para esto es de que Christopher Nolan no sabía nada de Batman, pero se agarró a alguien que sabía de Batman y le dijo, esto es interesante, y este dijo, bueno, ¿cómo traducimos eso a un lenguaje cinematográfico? Y para empezar con Batman Begins, dijo, vamos a ver lo que viene siendo la psicología del personaje, el miedo, el por qué es Batman, ¿no? Y por la primera mitad de Batman Begins no ves a Batman, porque quieres entender a Bruce Wayne. Y es una película súper exitosa, pero, muy bien lograda. Pero Batman es diferente, porque Batman todos... Sí, pero... Es muy conocido, es muy conocido. Sí, y este personaje es más nicho, hasta cierto punto. Sí, güey, pero hasta un personaje bien conocido puede ocasionar películas como Batman y Robin o como Gatúbela, ¿no? Entonces, el punto es de que si tú tienes un cineasta, quizás que este es un aspecto interesante para traducirlo, aunque sea uno solo, es lo que puede hacer una película interesante, no un producto que pueda vender boletos, porque ya vimos que este año le ha ido muy mal al Cuervo, a todo el mundo, o sea, incluso pero al Cuervo. Pero esta cosa fue número uno en México, esta cosa. Vendió demasiados boletos en México, aunque no lo creas. ¿Quién? ¿Venom? Ajá. Fue número uno en México no sé cuánto tiempo, o sea... Qué triste. Ajá, ese es el punto, pero ¿y sabes bueno. qué? Por eso... Van a hacer más películas así. Exactamente. Pero bueno. Sigan pagando. Yo solo diré que Sony tiene los derechos de Spider-Man. Ya mézclenlo, hagan algo. Y si no tienen ellos los recursos, que hagan el acuerdo que siempre hacen con Marvel Studios. Que ellos les dirijan y hagan algo ahí. Y todos ganamos. Pues, le tienen miedo al éxito. Es que hacer películas por hacer películas está en idiota eso. Tienen que hacer un producto bonito. Pues por eso te digo. O sea, Marvel Studios sabe cómo hacerlo. Tienen la licencia de estos, trabajen juntos y van a poder hacer. Pues, ha sabido hacer muchas cosas. Marvel, pero últimamente no ha hecho buenas películas. Las de Spider-Man están Marvel padres. Marvel ha sabido hacer... Las de Spider-Man están padres. Híjole. No, yo difiero ahí. Como que la última quitas el fanservice y no se trata de nada la movie. ¿Cómo no? Sí tiene trasfondo. Bueno, a grito cerrar dice Gris. Ciclos. Oye, saludos al Watan que está en el chat de YouTube, también el Daggett y también Fernando Estrada que anda aquí. En el chat. Qué bueno que se aclara, güey, porque ya traen medio fácil, qué chingos es ese vato. parece que Tom Hardy estuvo en el guión de la 3, según lo dice Fernando dice, aquí. Pues qué mal, ese vato tiene carisma y la neta la película no es tan buena. La empecé a ver y ya mejor la adelanté así y dije, no, ya, gracias. Te digo. Pero bueno. Está bien. O sea. No, está mal. No te creas si eres... visto, güey. No, me refiero a que si eres fan y te gustó, pues dale. Para mí es como dices tú, algo más, un producto más que pudo no haber salido y no hubiera pasado nada. Exacto. Y ya. Pues bueno. Yo sí la vuelvo a ver. ¿Tú sí? Es que no hay nada más que ver, güey. O sea, no hay nada bueno que ver. Pues puedes volver a ver algo que sí esté chido, güey. De hecho, ahorita me quiero recetar las de los Avengers. Quiero volver a ver Ready One Player, pero muy larga y mi huerto no me va a dejar. Ready Player One está muy padre. Ya quiero ver la 2, pero bueno, ¿qué tal? Bueno, pues mientras... ¿A ver dos? Dicen... Mientras les paso la reseña de la sustancia que... Voy a ser muy sincero, no la terminé de ver. No la quise terminar de ver. O sea. Pero estoy seguro que a ti, Mephisto, te va a encantar esta película. te va a fascinar a ti. Está en Movie, ¿no? ¿O dónde está? No sé dónde está, pero si quieres guiño guiño visión, tú dime y va. Por favor. Ok. Por favor. Bueno, esta película es un thriller, ¿cómo le llaman? Como un thriller de... ¿Psicológico? Sí, pero no me acuerdo cómo lo leí, como... De monstruos o algo así. El punto es que esta mona, el personaje está protagonizada por Demi Moore. Y Margaret Qualley. Ándale, exacto. Y te comenta la historia de una mujer que era, pues, salía en televisión y tenía un supercuerpo cuando era muy joven. Bueno, de hecho, tiene un supercuerpo todavía. Pero para la televisión es como que ya es vieja. Y se da cuenta que la van a despedir. Y entonces ella, pues, así como que está buscando un cuerpo bonito nada más. O sea, el típico televisión, ¿no? O sea, una televisora basura. Y entonces ella desesperadamente busca algo como para mejorar esto. Y casualmente y mágicamente se da cuenta que existe un producto que le va a dar esto que ella está buscando. Y la forma en que consigue el producto es bastante clandestino. Es como buscar sustancias ilegales. Y aparentemente así lo es. Tiene unas reglas muy estrictas de uso. Y pues se avienta a usarlo, ¿no? No quiero decir de qué trata exactamente y cómo funciona, pero consigue su cometido, y entonces te empiezan a vender una idea y te das cuenta que esa idea es como que, está funcionando así, y de repente hay un giro en esta idea que te venden, es como, la regla cambia, es como que, qué raro que está sucediendo esto. Y bueno, el tema con la película es que a ti te digo que te va a encantar porque tiene unas tomas bien raras, o sea... a ti te va a fascinar en cinematográficamente hablando, es muy bonita. O sea, las técnicas que usan y todo está muy padre. O sea, por ejemplo, te describen a este personaje que es malo, que es el jefe de la televisora, y dice, sí, esta mujer ya no la creemos, y la madre. Hacen un close up a sus dientes. Dientes feos. ¡Qué chingón! Dientes wey. Feos. Y se ve que está así. Y te hace entender que el vato es malo y que es asqueroso por lo que ves, pero aparte lo que está haciendo y lo que está diciendo. ¿Sí me entiendes? Lo están complementando con las tomas. O ves una toma de un pasillo que te dice que es una gran compañía y que a los lados están todos los pósters de esta persona. Y de un día para otro ya no están porque ya no es famosa. Entonces como que está padre porque hay escenas que la cámara no le mueve nunca. Nunca, nunca. Y se ve bien padre por los colores que utilizan. Está increíble. O sea, esa parte está muy padre. Incluso secuencias afuera, en la calle, está muy padre las tomas como son. O sea, te digo, a ti te va a gustar. Pero... Es lo delicioso del cine, o sea, de que mostrar sin decir y que, o sea, que es un lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, lo que tú estás viendo te tiene que estar contando historias sin que te tengan que decir qué está pasando. Pero la trama se va poniendo muy, muy mal. Es como... Esas películas que te digo que a veces disfruto y a veces sufro mucho, que es esa una serie de decisiones tomadas de ¿cómo? Una serie de malas decisiones tomadas. Que dices, ajá, esto no va a apuntar bien, o sea, esto va a salir mal. Como la película esta de la Emma Stone de hace poco, la de ¿cómo se llamaba? Poor Things. Ajá. Es como que ya sabes que va a salir mal y se va poniendo peor y tiene bastantes escenas como medio gore, está bien, digo, eso no me da miedo, pero es como que da. Lo que sí, y hay que reconocerle a Demi Moore, es que primero es muy guapa, es bastante guapa, pero pero tiene unas escenas. Y sigue cuidando a su marido, a su ex marido. Tiene unas escenas de desnudo que sí se las. Y de hecho, en las entrevistas que le han hecho, sí es ella. Yo pensé que estaba usando un doble de cuerpo. La exponen de una forma muy. ¿Cómo decirlo? Pues ya sabes que no, al revés, o sea, se nota todo en el sentido de que hay tomas que hacen para que las personas se vean pues más guapas o más bonitas, o sea, ajá, aquí no, o sea, se enfocan en mostrar, porque eso más se cruda. Trata, ajá, se trata de mostrar que la persona ha envejecido y Demi Moore es guapísima, pero hace unos close-ups a la cara o al estómago y ves estrías o ves manchas de la piel, de ese tipo de cosas. Que normalmente nunca ves en cuerpos perfectos de Hollywood, ¿no? Claro, claro, es la expresión artística de la persona. Ándale, exactamente. Lo que también leí es que la chava esta, Qualley, la Margaret Qualley, ajá, que dijo que ella también tuvo que utilizar cierto tipo de prostéticos para poder complementar su voluptuosidad, porque ya pues está... Pero está aparte... pobretona, pero que era parte de la decisión artística del director para que pudiera funcionar la película. Eso no sabía, y te iba a preguntar, ¿no sabes si también es como le usaron algún Photoshop? Porque la piel se le ve perfecta. Se le ve que es el objetivo de este del personaje que hace ella. No, la diferencia entre una la joven y la... Exactamente, la claro, exactamente. Claro. El efecto eso sí no sé, pero sí dijo que utilizaban prostéticos, okay, para poder enaltecer cosas de su físico, pues, que era parte de la trama de la película. Pues está muy padre la onda esta de la dualidad y esas cosas que va sucediendo, pero ya no lo pude ver porque dije, esto va a acabar mal. O sea, cuando crees que hay salida o hay salvación, la película, o sea, empieza a tomar peores decisiones y cosas peores van sucediendo. Y dije, no, yo no quiero saber. Qué rico, güey. Y termina Fernando. Muy, güey, yo es como que esto es un final. Fer dice que nomás utilizó prótesis en el busto. Oh, okay. La chava esta. Pues la mona tiene una piel perfecta, güey, así, una piel perfecta. O sea, toda la mona pues es sí. Perfecta, pero bueno. De hecho, ella salió en Once Upon a Time in Hollywood, eras una vez en Hollywood de Tarantino, y como una hippie ñonga y todo eso, y pues de ahí se me hizo a mí pues guapísima la chava. Y dice la prensa de Daggett que la sustancia es básicamente el profesor chiflado, pero cañona. Pues yo creo que a ti sí te va a gustar, Mephisto, y hay gente que le está gustando mucho. A mí es una película que como historia de lo que te cuentes, como que, güey, no llegas a nada. No llegas a nada y no. O sea, sí es una historia que hay que contar, pero... Tienes que ver más allá de lo evidente. Híjole, no puedo, amigo, no puedo. Tengo muy poco tiempo para... Te digo con el Joker, güey, es igual. Tengo muy poco tiempo para ver películas. Quiero ver algo que sí, pues, me haga feliz o no sé, y no ver estas cosas, güey. Pero bueno, pues, o sea... Pues sí, rólala ahí, sí. Niño Visión, y sí, claro, ya te platico sí. Yo mi punto de vista. Estoy la seguro que la vas a adorar. Todavía no está en streaming, ¿verdad? ¿Esa? Sí, ya está en movie. Por eso está en Guiño Visión, en excelente calidad. En movie. ¿Es de movie? Gratis. No, gratis. No, me equivoqué, perdón. Bueno, ahí... Con Tubi. Ajá. Sí. Ahí lo ponemos. Pero te falló una letra, gracias. Pero bueno, ahí está la sustancia. La verdad es que véalo si usted le gusta ese tipo de thrillers entre psicológicos y grotescos. Las cosas solo se van poniendo peores y ya. Es todo lo que voy a decir. Digo, y hay bastantes netiñas, pero pues supongo que por el poder de la trama. Del concepto artístico, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno, visualmente es increíble, eso sí te puedo decir. Visualmente está de no manches. Todo. Pero bueno, ahí quedó la sustancia para que la vean. Bueno, otra serie. Bueno, esta es una serie que vi y que he estado viendo y ya estoy al día. Pero no es para todos. Es la de Superman and Lois. Oye, eso es viejísimo, Neto. ¿Mande? Eso es viejísimo, ¿no? No. No, o sea, la temporada 4 está en emisión ahorita todavía. ¿Hicieron otra? No, te estás confundiendo con la de Superman y Lois, las nuevas aventuras de Superman. Ajá. Que era de los 90s. Con Tim Kaine, creo que era. No me acuerdo. Kane, ¿sí? Y está... Y Terry Hatcher. Terry Hatcher, exactamente. Esta es relativamente nueva, te digo, la cuarta temporada está en emisión, capítulo 6, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llama el vato este? ¿Holiki? ¿Tiene un nombre? No me sé los nombres, pero es el cuate que salió en Superman en la serie de Flash. Y Supergirl. Donde hicieron el crossover de todos, ahí el... Y no te acuerdas, no sé si han visto la película esta de Camino a la Perdición con Tom Hanks. Uy, no me acuerdo. Una película basada en una novela gráfica preciosa dirigida por Sam Mendes. Él es el niño de esa película. Ya encontré, se llama Tyler Hoechlin. Ya sé cuál es, ya. Sí, el de Camino a la Perdición es una película preciosa, es basada en una novela gráfica. Y él es el niño de ahí y ha hecho una carrera hincha de este vato. Pero bueno, continúa, por favor. No es para muchos porque es una serie parecida a Smallville, por decirlo de una manera. Uh-huh. Es de la CW. Sí, y pues mucha gente pues no les gusta ese tipo de series. A mí está entretenida, está tocando temas, de hecho está basada en otro universo, porque Pasan cosas diferentes. Aquí Luthor, Lex Luthor no es el mismo Lex Luthor que todos conocemos. Y pues tienen dos hijos, ¿no? Aquí está casado con Luisa, lógicamente sabe cómo está el pedo, y tienen dos hijos, y parte de la trama es precisamente el que los hijos empiezan a descubrir los poderes, sus poderes. Uh-huh. En el primer episodio sale eso. Ajá. Y pues en cada una de las temporadas ha habido un enemigo fuerte, digámoslo así. Sale Bizarro en una temporada. Bueno, acá toman a Steel, no sé si te acuerdas. Sí. Sale desde la primera temporada. Uh-huh. También. Es parte inicial de como enemigo inicial, pero luego se une para vencer a otro. Y ya en esta tercera y cuarta temporada, el enemigo, digámoslo, tras bambalinas, es Lex Luthor. Pero el enemigo chido de la mitad de temporada, de la 3 y hasta ahorita, es Doomsday. ¿Qué? Sí. Doomsday. Sí, Doomsday está en la tercera temporada. Tengo entendido que esta va a ser la última temporada de la serie. Creo que la cancelaron. La verdad, a mí sí me llaman, así me gusta, no sé. Quiero suponer que hay más personas que les gusta. La cancelaron porque no quieren que compita con Superman Legacy de James Gunn el próximo año. Ah, pues no la canceles, güey. O sea, hagan más Supermanes. Fechas, bueno. Es la razón que dio el estudio, güey. Muévela de fechas y se chingó el pedo, güey. Son productos diferentes, pero bueno. Aparte de eso, son productos diferentes. Pero bueno, nada más ahí para que tengan otra opción. Y okay. Las bravas también estoy bien. Las bravas. Yo estoy viendo Ranma y medio Netflix y está chido. De hecho, lo raro es que no entiendo, necesito investigar eso. Solo está haciendo un episodio por semana. Y entonces los sábados sale, apenas van 5. Y está muy padre, la animación muy bonita. Casi todo el cast de doblaje vuelve. Entonces está muy padre. Y lo que está chido es que hay efectos de cuando están en las peleas, los dibujan diferente. Los colorean diferente, más bien. Está muy, muy padre. Y también estoy viendo Dragon Ball Dan, ¿cómo se llama? Dragon Ball. Sí, los. Que vuelven a hacer a Goku chiquito y está como que... bien, vamos a ver, bueno, qué pasa. A Goku y a muchos otros. Bueno, no, sí, pero pues la verdad es que no he visto nada que diga, bueno, está puro fanservice hasta el momento. Vamos a ver lo que pasa. No sé, esto no es canon, ¿verdad? Se supone que sí. Dragon Ball, ¿no? Se supone que sí, porque fue lo último que hizo el maestro Toriyama. Pero de hecho, ahorita vamos a hablar de Toriyama. Pero bueno. Okay. Ya, yo no lo he querido ahí ver. Está en streaming. Está en Netflix. No, ¿sí? Nada más en Netflix también está. Ah, bueno, sí, está en otras plataformas, pero yo lo estoy viendo en Netflix, entonces. Ok. Bueno, si quieren, hasta aquí las reseñas para empezar a hablar del tema, del tema de la semana, que vamos a honrar a las personas que se nos adelantaron en el camino en este 2024, que otra vez este programa debe haber salido la semana pasada, pero bueno, pide de adulto, que no se puede, pero bueno. Vamos a platicar, a ver, déjame, no sé qué poner de fotografía. Pues algo del Día de los Muertos, güey. Una Catrina o algo. Voy a poner un altar. Ah, qué bonito. Ahí les va. Ay, no. Oye, y qué bonito. Fíjate algo muy curioso de que dicen que esta situación del Día de los Muertos fue algo que inició la película de James Bond. De... No existía el... ¿Cómo se llama El desfile del Día de los Muertos y todo eso no existía. Bueno, el desfile no existía en México. Ajá. No, pero... La cultura del Día de Muertos... Pero seamos honestos. Por ejemplo, en Monterrey, ¿tú siempre ponías altar en tu casa, Neto? De ponerlo, no, pero sí sabía exactamente qué pedo. Porque bueno, El altar yo lo empecé a poner con la película de Coco. No. Yo desde antes, de hecho, a mi esposa sí le gusta mucho ese asunto. No, pues. Y desde que nos andamos... Y conozco varios que también empezaron por eso. O sea, en realidad, lo veneras, en la escuela lo ponían, en el trabajo, pero que lo pusieras realmente en tu casa... Muy poquitas personas. Pero que mira, independientemente del altar de muertos, o sea, el hecho de que haya un desfile o exposiciones o que las calles las llenen de cosas, todo eso empezó a partir de la película de James Bond, bueno, Spectre. Pero, que empezó con el desfile del Día de Muertos y eso lleva poquito. El desfile sí, pero en Ciudad de México sí se celebra mucho este rollo, muchísimo más que aquí. Sí. Digamos que el desfile se anexó. Ajá. El desfile no existía. Exacto. El desfile no existía. Sí se hablaba mucho y había representaciones de la Catrina y lo que tú quieras. Pero incluso en mi natal Zacatecas, o sea, sí se hablaba del Día de Muertos y había unas en Plaza de Armas y en la Plaza Goitia y en donde tú quieras, había de que sus altares de muertos a las personas que habían morido, habían muerto de ese año, o personas de pues del pasado, ¿no? Genaro Codina, López Velarde, gente ahí de la ciudad. Pero si ves las fotos de ahora, de este año, de que lo adornan como si fuera Navidad y hacen sus desfiles y hacen cosas así que antes no existían y agarró mucho auge. Sí, a lo mejor lo detonó Coco, pero después James Bond con Spectre terminó de aterrizarlo, ¿no? Sí, pues bueno. Pero qué bueno, ¿no? Es de que de una forma más mainstream, digamos, más folclórica y pues de verlo y de ponerlo, ¿no? Qué padre. La neta sí, eso sí. Mientras estén, ¿cómo dice? No es propaganda, mientras le den difusión a uh-huh, la cultura uh-huh. de nosotros, a mí se me hace chido. Uh-huh. Se vale. Exacto. Pero sí, bueno. Ya lo habíamos comentado precisamente el año pasado, no sí. solamente en México, en Latinoamérica y en Europa también se celebra de manera diferente, sí. Pero en México es el más vistoso y más chido. Por todos los rituales y todo lo que tenemos, todo el ritual completo, lo que se hace. Todo lo que sea mexicano está chido, güey. Ándale. Muy bien. Pues no sé cómo quieran, el Neto se puso a hacer la tarea y nos hizo una bonita lista. ¿Por orden cronológico lo pusiste, Neto? Sí, están en orden desde el primero de enero. Vamos, bueno, vámonos mencionando les pelates y vamos uno cada quien. Y ok. Y déjenme ver, no sé qué música poner. Yo creo que podría poner algo así como Recuérdame. De la dimensión recuérdame, pero de Gonzo. No, hombre, Recuérdame poco, pero como instrumental. Instrumental. Sí, déjame. This is Halloween. Recuérdame, instrumental sería sí, padre. Sí, déjame ver si lo puedo hacer. Pero entonces empecemos, ¿no? Si quieren, empiezas tú, Neto, y luego Mephisto y luego... Bueno, ¿cómo? ¿Uno cada quien o un mes cada quien? ¿O cómo lo quieren ver? Digo que pues un vato. Un vato. Agarra de la lista el que te agrade y... Pues no, pero... yo digo que sí los... Improvisa, güey. Dale, por orden cronológico, empieza. Uno. Tú date. Uno. Mira, vamos a empezar. Sí. El 4 de enero del 2000 de este año, todos son de este año, falleció, no sé cómo se pronuncia, Glynis Johns. Es una actriz británica y fue mejor conocida como Mary Poppins. No, Mary Poppins es otra mujer. Mary Poppins era Julie Andrews, que sigue viva y sigue guapísima esa señora. Pero, a ver. Entonces, ¿quién fue? Bueno, a lo mejor me equivoqué, no es Mary Poppins, salió en Mary Poppins posiblemente. Sí, ella era la esposa del señor Banks que estaba buscando... Era la madre de los niños, era la mamá de los niños. Era la mamá de los niños. Okay. Y que no estaba a cargo de los niños porque estaba buscando el voto de las mujeres en Inglaterra en ese momento. Que ajá. No era parte de la obra de teatro, sino que se incorporó a la película después. Ok. Bueno, ahí perdón el error, pero... Adelante. Ahí está. El siguiente, vamos a ver. Mario Zagallo, quien no sabe de fútbol, pues no sabe quién es. Falleció el 5 de enero, exfutbolista brasileño. Tiempo. Tiempo, perdimos nuestra imagen de nuestros hermosos rostros en Facebook. Perdón, perdón, es que lo puse en el otro monitor, ¿verdad? Ahí voy. No sé, me lo acaba de comunicar ahí voy, Fer acá por inbox privado. Ahí voy. Espérense que esto está atropellado. Dice que ya se ve. Sí, ahí se debe ver ya. Es que me lo puse en el monitor que no había lo puesto. Ahí está, gracias. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Tengo que ver si el Excel no tiene ¿cómo se llama? De vista nocturna, güey, pero bueno. ¿Cómo se llama? Modo nocturno, ¿verdad? Modo nocturno. Ok, el día 5 de enero, Mario Zagallo, exfutbolista brasileño. El día 5 también, Christian Oliver, que es un actor alemán, salió en Indiana Jones, en Speed Racer, la película de Speed Racer, mucha gente la quiere olvidar, y Valkyria, que esa no la recuerdo. También el día 5. Valkyria es con Tom Cruise. Donde trae un parche en el ojo. Brian Singer, el mismo de los X-Men 1 y 2. Sí, ya me acuerdo de cuál es la película. También el día 5, David Soul, que es un actor británico, que la gente lo va a recordar como el detective Hodge de la serie de Starsky Hodge. Claro. De los 70s. Uh-huh. El día 5 también, ahí sí, ese fue doloroso, el señor Carlos Bremer, empresario y altruista regiomontano. Oh, sí. Que se dio a conocer, pues digámoslo, mundialmente a través de Shark Tank México. Pero en Monterrey, pues eso, el señor era otro rollo, impulsor del deporte, etcétera. Era una persona altruista, güey. ¿Quién más? Amparo Rubín, el día 6, que es una compositora mexicana, que mucha gente no sabe quién es. Yo tampoco sabía quién era, hasta que vi que ella fue la autora de una canción muy famosa de Timbiriche, que era la de Corre, Vuelo y Me Acelero. ¿Qué? Ah, él escribió. O sea, información que no cura, pero llena tu cabeza de tonterías. Pero informa. El día 8 también, ese también estuvo muy, muy, muy lamentable. Franz Beckenbauer, exfutbolista alemán, para que el Watan no se queje que nada más la NFL mencionamos. El día 13 de enero, Alec Musser, modelo y actor, salió en las películas de Son como niños y en Esposas Desesperadas. El día 16 de enero también, José Agustín, escritor mexicano. La literatura no es lo mío, perdónenme, pero él escribió La Onda, se llama. El 19, Adam Harrison, que mucha gente tampoco lo conoce, pero es el hijo de Rick Harrison, mejor conocido, que son parte de él no era parte del programa del precio de la historia. Él estaba fuera del programa, pero es de la familia de ese programa. El Rick. Eso. Y el 29, Tina Galindo, actriz de teatro y representante de algunos artistas por acá en México. Y esos fueron los que saqué de enero. Si alguien se quiere echar de febrero, que son poquitos. Pues mira, de febrero te puedo decir de Carl Weathers, que se me dolió mucho, porque ese vato era, pues, la riata parada, ¿no? O sea, ese fue... la mera vena. Estuvo en Depredador, estuvo en Star Wars, estuvo en Rocky. De hecho, en Mandalorian también, pues sigue en Star Wars, ¿no? De hecho, pues era actor y también fue director de los últimos episodios de Mandalorian por ahí. Hay una historia muy interesante de él cuando estaba haciendo el casting para Apolo en Rocky, donde se metió al ring con Sylvester Stallone sin saber quién era Sylvester Stallone, porque ese entonces pues era un don nadie, y se empezó ahí como que a dar desmadrados y le metió putazos de verdad al antes de box, pero le dio unos putazos de verdad a Sylvester Stallone, ¿no? Es que no veía porno el vato por eso. O sea, había una coreografía de la pelea, pero este vato le cambió y empezó a darle madrazos, ¿no? Y Carl Weathers dijo, mejor tráigame un actor de verdad para darme de madrazos y poder improvisar acá una buena pelea de boxeo, ¿no? Y el director que estaba ahí, Tomás Vicente, paz descanse también, le dijo de que, oye, él no solamente es el actor principal de Rocky, sino que también es el escritor de la película, ¿no? Y este güey dijo, pues a lo mejor mejore como actor este vato. Y Sylvester Stallone inmediatamente le dijo, contrata a este cabrón, es exactamente la actitud que ocupamos para Apollo Creed, ¿no? Sí, entrañable. Sí, Y después sí, tenemos a Elena Rojo. Hey, Elena Rojo, ¿cómo no? Que es una, pues, una actoraza, pues, en todos los niveles, ¿no? Actriz. Telenovelas, películas, televisión, teatro. Sí, fíjate que para mí el teatro es como que la... Es como que la prueba de fuego, ¿no? Para cualquier actor, el teatro, por poder hacerle algo así chido. Pues fue Elena Rojo. Ahí estoy viendo que tuve un error, pero bueno, la siguiente también mucha gente la recordará. Sí, Jenna Montes, que fue de enero, y ella fue la bailarina de la carabina de Ambrosio, sí, ¿no? Sí, sí. Pum, pum, pum. Mucha gente la recuerda. Muchos de nuestros contemporáneos la recuerdan. Sí, sí. Sí, nuestros papás y nosotros nos tocó eso. Híjole. Pues yo creo que voy a dar un brinco hasta... Bríncate nomás uno. Ajá. Nomás bríncate uno. Porque a la línea 18. A la línea 18. A Sasha Montenegro. Ándale, exacto. ¿Cómo no? Vedette italo-mexicana. Que fue actriz y también estuvo con un expresidente, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Sí. Se casaron por el civil, de hecho. ¿Con López Portillo o López Mateos? López Portillo. Que fue, pues se casó hasta que se murió el vato, ¿no? Creo que sí. Sí. Ahí hubo muchos problemas ahí, pero ese caso, cuestiones ahí de familia, pero bueno. Pues sí, lo que fue Sasha Montenegro, la que estuvo con Salinas, que no fue casada, pero está que la de la Noriega, y después con el Peña Nieto, la Paloma, ¿cómo se llamaba? La Paloma, esta era Angélica Rivero. Angélica Rivero, exactamente, el clásico cuento de hadas que la gente quería creerse de que esos son los príncipes que van a salvar al país. Ajá. Sí, pues de hecho era parte de sus eslogan, güey. O sea, para verse bonitos y que votaran por ellos. Exactamente. Bueno, a Sasha Montenegro a lo mejor no lo recuerdan, pero películas también, sí, de televisión. Sí, no, y fue parte de, creo que alcanzó a pisar la época de oro de cine mexicano. Así es correcto. No sé si quieran empezarle con marzo, Kikillo, pues te toca el bueno. Sí. Pues con Akira. El primero. Ah, lo tienes, ya vi. El primero de marzo, pues sí, el maestro Toriyama, que es súper y mundialmente conocido, mangaka japonés. Sobre todo por su obra, de entre sus obras más notables, pues obviamente es Dragon Ball, pero también se le conoce por Doctor Slump. Y porque. Colaboró con mucho arte de Dragon Quest y Chrono Trigger. Sobre todo el juego Chrono Trigger, pues es un super juegazo que salió por Nintendo originalmente. Porque ahí hizo como el Dream Team con Sakaguchi y con Uematsu. Y vatos, es un juego que yo no juego RPGs, no juego, no me gustan. Y lo jugué y está increíble ese juego, está increíble. Entonces, pero bueno... nos trae muchas historias. La verdad es que quien no conoce Dragon Ball está aprendiendo una historia increíble. Porque aunque hasta cierto punto es repetitiva. Digamos, por ejemplo, Goku original, la de niño, tiene momentos muy entrañables. Y bueno, cuando hay que alargar las cosas y meterlo de Z, pues bueno, está padre la saga de Freezer, la saga de Majin Buu, la saga de Cell, las películas. O sea, creó todo, muchas cosas, ¿no? Y increíble que un producto... que pues originalmente era una adaptación de un cuento chino y que no, es. Solamente estaba pensado para pues su para un producto meramente nacional, haya tenido una popularidad increíble fuera de su país, y que siga vigente hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues en cuanto a diseño de personajes y esas cosas, la verdad es que si te pones a verlo muy fríamente, casi todos los dibuja igual. Incluso, por ejemplo, si ves Dragon Quest o Chrono Trigger, dices, ah, ese es Goku con el pelo de otro color, o ese es Bulma con el pelo de otro color, pero tiene un estilo muy particular Y bueno, pues eso de lo hecho, dejó para las siguientes Krillin, generaciones. Krillin creo que es Goku sin nariz y sin pelo. Todos, ¿no? Es que todos los dibuja igual. Todos los dibuja igual. Yamcha es nomás la cicatriz. Pero ese estilo, sobre todo las portadas de los mangas, ese estilo que manejaba, está muy padre y sirvió de base para muchas otras cosas. Entonces, bueno, ahí ese sí nos dolió un montón y pues bueno, ahí el maestro Akira Toriyama. Me acuerdo que ese día teníamos show en vivo y nos enteramos en ese momento. Es correcto. Ah, sí, sí es cierto. Correcto, es correcto. Bueno. Me acuerdo que Fer estaba ahí, también se emputó y se salió del podcast, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que nos dejó las obras y según esto, este Dragon Ball Daima, perdón, gracias Fer por corregirme, Dragon Ball Daima también fue lo último que hizo, o sea, que dejó escrito y así, entonces se supone que sí es caro. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El 4 de marzo, actor mexicano Juan Verduzco, que se salía en La Familia Peluche, que no era este... Era el suegro de Cándido Pérez, güey. Ah, sí es cierto. Cándido Pérez, ya, güey. Gracias. Entonces... Ya sé quién es, ya, gracias. Digo, no puse toda la historia de todos, no. Nomás algunas cosas. Gracias, ya sé quién es, gracias. Sí. El 11 de marzo, Eric Carmen, ¿es el de Footloose? Es el... Creó la banda sonora de Footloose. Ah, ok. Y su canción más icónica, que yo creo que todo el mundo la conoce, y muchas personas o muchos artistas más la han cantado, es la de All By Myself. Mm. All By Myself, sí. Ok. Pues ese se nos fue ese día. Y en marzo tenemos unos más, que es Humberto Espinosa, El Ecoloco. Es el que salió en Odisea Burbuja, el que está todo chamagoso. Pero es el original, porque ha habido varios ecolocos. Sí. Ese es el original. Salió en La Hora Marcada también. Cuentos para Solitar, está bien. El Estudiante. Esa película está bien chida, véanla. Ok. Y luego el 18 de marzo nos fue el Tata Arvizu, el de Quiero Mi Cocol. Y ese vato hacía muchas voces del primer doblaje, de los primeros doblajes que se hacía en México. Porque era voz de Pedro Picapiedra y después empezó a ser la de Pablo Marvel porque el otro vato se murió también. Hacía voces en los... Ese cuate era multifacético, güey. Hizo, creo que, si mal no recuerdo, hizo 3 o 4 voces en la de... ¿cómo se llama? Don Gato, creo que era 3 o 4 personajes. Ajá, oye, pero estoy viendo que ese vato se murió hace mucho tiempo. ¿Por qué lo pusiste en el 2024? A ver. Pues aquí me apareció, güey. No, güey, estoy viendo. Se murió en 2014, güey. No, 2024. Sí fue el 18, pero el 2014. ¿Qué onda, Neto? Bueno. Como quiera, recordémoslo. Pero qué bueno que lo mencionas. Yo tuve la oportunidad de verle una obra de teatro a él. Y creo que era... No me acuerdo si era un... No me acuerdo si era Satanás o un pastorcito. Nada que ver. Pero sacó su frase, esta clásica de yo quiero mi cacal dentro de la obra de teatro, ¿no? Pues mira, le fallamos por unos cuantos años, pero bueno, como quiera recordemos. Sí, O sea, un número redondo. Sí. Ah, bueno, no importa, digo, el cuate... También se celebra todo el mundo. Sí, lo merece, sí. Y aparte estaba en horario de trabajo, estaba haciendo otras cosas. Está bien. Elena Larrea. ¿Quién es esa? ¿Activista por los derechos de los animales? Sí, información que no cura, pero... Ok, bueno. Ok, era de Greenpeace. Y este señor, ajá, ¿así se llama? Chance Perdomo. Así es. Sí, él era el spin-off de The Voice. Así es. El actor principal, digámoslo así, de Jim P. Okay. Pero salió en otras cosas, ¿no? Ok. Alcanzó a hacer un par de podcasts antes de su muerte este vato. Okay. Y de hecho volvieron a reescribir y van a volver a filmar la segunda temporada de Gen V alrededor de la muerte del personaje. No sé cómo la van a hacer, pero... Un spin-off del spin-off, ¿o qué? Ok. Pues no sé. O sea, en vez de hacer un recasting, dijeron vamos a respetar el personaje que este vato habitó y vamos a hacer algo nuevo. Ok. Bueno, esperemos. ¿Te quieres aventar los de abril? En el 1 de abril, Joe Flaherty, no estoy seguro cómo se pronuncia, fue un comediante estadounidense, salió en Happy Gilmore y si no lo recuerdan bien, es el cuate que entrega la carta a Marty McFly en la de Volver al Futuro 2. Ya. Sí. Otra muy dolorosa, al menos para los, fanáticos del cine mexicano y de toda esta gama de actores, primeros actores, el 6 de abril, Ernesto Gómez Cruz. Ese vato, fíjate, él fue un excelente Benito Juárez, y en el Callejón de los Milagros, él hizo uno de los primeros actores, de los primeros personajes con fintas homosexuales, que eran muy raramente vistos de una forma tan cruda. Y el Callejón de los Milagros se lo merece mucho a esa actuación de este señor, que también hizo muchísimo teatro y también participó en la trilogía de la violencia en México, de la Ley de Herodes. Es correcto. Un crimen de Padre Amaro, Un Mundo Maravilloso. Un Mundo Maravilloso. El infierno con también Alcácer. Un actor asasazo. Se dolió. El día 10 de abril, para que se le paren los pelos al Watan, O.J. Simpson, exjugador de la NFL, actor, sobre todo actor. Yo no vi en otras cosas que haya salido, pero salió en lo que... ¿Dónde está el policía? Fue llamado The Naked Gun. The Naked Gun. ¿Dónde está el policía aquí en México? Uh-huh. Nada que ver. Y él iba a ser Terminator. ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí, él iba a ser Terminator, pero James Cameron dijo, nadie va a creer que ese vato puede matar a alguien. No, el vato tenía cara de... ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio? Cara de bonachón, güey. No, y sí lo fue, ¿no? Y bueno, todo el mundo es famoso por el juicio de O.J. Simpson, de que no hubo suficientes pruebas para decir que fuera culpable o que fuera inocente, y que no le cabían los guantes y la persecución en su Ford Bronco y ese tipo de cosas. Salió libre, pero fue por faltas de pruebas o por pruebas que no se pudieron probar. O sea, no hubo suficiente información para decir si sí o si no. Sí, no hubo suficiente duda razonable, como se explicó. Duda. Más. O sea, no hubo certeza jurídica para decir de que si fue o no fue, y por lo mismo lo dejaron libre, pero todo el mundo dijo, pues, como que sí fue. Y nunca lo sabremos. Nunca, el mundo nunca lo sabrá. El día 14, este cuate yo sinceramente no lo conozco, pero creo que la película sí es famosita. Es un actor escocés, Vincent Peale. Su principal actuación es en la de Trainspotting. Déjame lo ubico. Trainspotting. Ah, sí. Sí, cómo no. Y luego el día 16, Jorge Verdín, yo no lo recuerdo y no estoy seguro si sí se escriba, pero un músico de la agrupación North Collective. Sí, no lo ubico ese muchacho, la verdad. Y el día 30, Paul Auster, que es un escritor estadounidense. Sus obras están la trilogía de Nueva York y el libro de las ilusiones. Insisto, la literatura no es lo mío, pero pues es famosillo el guate. Y se terminan los de abril. Sí, pues varias de sus obras fueron autores adaptadas a la película, pero sí son muy de nicho. Ok. Síguele con las de mayo. Las de mayo. Pues tenemos a Vernon Hill, que apareció en Titanic, y él fue el único actor que ha aparecido en dos de las películas más galardonadas de los Oscars, que fue Titanic y El Señor de los Anillos. El regreso. No, cállate, cabrón. Titanic es una joya. Lo que viene siendo Titanic y The Lord of the Rings han sido las únicas películas que han ganado 11 Oscars en su momento. Y son las películas que más han ganado, y ese vato estuvo en las dos. Fue el capitán del Titanic, y en The Lord of the Rings, ¿a quién fue este vato? Pues fue un rey, o algo así. No me acuerdo, sí. César Luis Mentoni, el Menotti. Luis Menotti. Que fue un exfutbolista argentino. Lino Nava, que fue guitarrista mexicano de La Lupita. ¡Ajá! ¡No mames! La Lupita me tocó verlos en vivo un par de veces. Qué lástima. Ese vato no lo he ubicado, que lo habíamos dicho, mencionado aquí. Y tenemos también el 11 de mayo a Susan Backline, quien fue una actriz que salió en Tiburón. En Tiburón, sí, sale en Tiburón. No es de las producciones, creo que es la primera persona que el tiburón ataca y se la come. Ah, ella y su historia, ¿no? O sea, porque esa escena donde sale un desnudo sin ser desnudo, para mostrarte la ferocidad del tiburón, y abre la película de una forma impresionante, ¿no? Un cuerpazo de esa señora en su momento. Y tenemos también a la ganadora del premio Nobel de Literatura de 2023, Alice Munro. Igual no sé qué haya hecho ella. Y Verónica Toussaint, que fue una actriz y conductora de televisión mexicana, que también hizo. También la mencionamos aquí en su momento. Así es. En series como ¿Quién dijo yo?, de los comediantes, y participaba en una serie. Bueno, conducía un programa de esos de matutinos. Ajá. Con Consuelo Duval y. ¿Cómo se llama la zanahoria del grupo de Cabá? Ella sale en ese programa también. Pero sí ubico. Y sale en la primera temporada, creo que son los primeros 4 capítulos de la serie, no sé si llamarla serie, de La Divina Comida. ¿Comida? Sí, La Divina Comida. Ah, ok. Es un grupo de 4 personas que cada quien es anfitrión un día para una comida cena. Oh, en el que salió Maussan también, ¿no? Sí. Y luego tenemos el 21 de mayo, Omar Gélez, perdón, que fue el compositor colombiano de Los Caminos de la Vida, que es un rolón. Ese es increíble, lo pones y cualquier gente que la escuche la pone a cantar al día siguiente, inmediatamente. De Los Caminos de la Vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo imaginaba. No son lo que yo creía. Increíble. Increíble. O sea, es bien sencilla, pero muy profunda, ¿no? Y luego tenemos a Morgan Spurlock, que falleció el 23 de mayo. Oh, sí. También fue un. Fue un documentalista estadounidense de Super Size Me, que de hecho mintió en su documental ese, con tal de llegarle a la fama. Pero pues lo logró, ¿no? Sí. Y luego. Estamos brincando a junio. ¿Alguien le quiere tomar ahí o le sigo? A ver, si quieres yo aviento los de junio. Benji Gregory, que es el niño de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? No ha vuelto ni en forma de fichas, pero el niño que salía con él eres este muchacho. Bueno, ya este señor, ¿no? Sí, pues, ya. Digo, se fue joven el vato, pero pues sí. Y luego el 17 de junio, Nancy Mackenzie, que es la actriz que daba la voz a Marge Simpson. Sí. En Estados Unidos. En inglés, ajá, en Estados Unidos. Y si lo reportamos aquí, eso. Sí. También. Y luego está Donald Sutherland, que este lo conoce Mephisto. Es el de los Juegos del Hambre, ¿no? Sí, de los Juegos del Hambre. Es el Don, papá, ¿verdad? Sí. El papá de Donald Sutherland. Sí. Actorazazo. Sí, ya lo ubiqué, ya me acordé quién es. Y luego el 25 está Bill Copps, que es el actor estadounidense que salió en la película El Guardaespalda y Una Noche en el Museo. ¿Quién es ese? Uh-huh. No me acuerdo. Es conocido, nomás que como que el nombre no. Es el negrito de la. Ya sé quién es. El negrito del guardaespaldas es el, digamos, el guardaespaldas viejo que tiene la actriz en El Guardaespaldas. Sí, es cierto. Y en la noche, una noche en el museo, es el guardia de seguridad que le cede la batuta a Ben Stiller, ¿cómo se llama? A Ben Stiller, exactamente. Ben Stiller, exactamente. Sí, fíjate que lo busqué y me salieron puras fotos de él sonriendo, qué padre. y luego el 27 de junio, Martin Mull, que salía en Sabrina, la bruja adolescente. Así es, ese era el tío, creo, de Sabrina. Yo no vi mucho esa serie. De Sabrina, nomás me acuerdo de Sabrina y del Gato Negro. Era el profesor. Según yo era el profesor Era el profesor. Pues es que la imagen que estoy viendo me recuerda de que era maestro. Sí, era maestro. Ok. Uh-huh. Que era el director. Y fíjate, y para julio, ya brincamos a julio, tenemos a Shelley Duvall, que hizo una actuación increíble en The Shining, en El Resplandor, con Jack Nicholson, dirigido por Stanley Kubrick, que también lo reportamos aquí, y que pinche vieja la hicieron sufrir muchísimo, ya no podía llorar, ya no podía producir lágrimas, pero pues ocasionó una actuación increíble. Y tenemos también a Shannen Doherty, que también me dolió mucho, porque ella, aparte de haber salido en Beverly Hills 90210, ella salió también en varias películas con Kevin Smith, que tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Salió en Mallrats, y en varias películas de este vato. Tuvo unas broncas de salud muy, muy, muy gruesas. El cochino y pinche cochino horrible cáncer. Y pues bueno, también se nos fue esa en el mes de julio. Y tenemos a el 18 de julio a Bob Newhart, que viene siendo también un comediante estadounidense. Ajá, hizo cameos en The Big Bang Theory como el profesor Proton. Para que lo ubiquen los nuevas generaciones. Pero el vato es un actorazo de toda la vida. Sí, también salió en Esposas Desesperadas, sí. En ER, en Legalmente Rubia 2, In and Out. Pues sí hizo muchas. Salió en alrededor de 40 películas, más o menos. Avíntate las de agosto también, porque de julio eran bien poquitos. Entonces ahí para compensar. Ok. Roberto Espirú Sen, que fue actor de doblaje, que fuera Mr. Satán. Ah, ya sé quién es. La voz de Mr. Satán. Sí, muchas otras voces, Ajá. No, también era el Capitán Reddy. Hizo varios en Dragon Ball. Ajá. Sí. Okay. Y después tenemos a Ángel Salazar, que aparte de fuerte un actor cubano, yo creo que su mayor éxito habrá sido Scarface. Él salió... creo que se llamaba Manny. No, Manny era el otro vato. En Scarface. Y también salió en Carlitos, güey. Era Chichi, se llamaba en Scarface, se llamaba Chichi. Y en Carlitos, güey, Gualberto. Las dos películas fueron dirigidas por Brian De Palma. Y pues también se nos adelantó ahí en el camino en la comisión en agosto del 56 al 2024. Murió joven, son 70 años más o menos. Y después tenemos Alain, ¿cómo se llama? Delon, que fue un actor francés. Ese sí, no sé quién sea. A ver. No sé, salió en El Zorro del 75. El Zorro 75. Y déjame ver dónde más salió este vato. Disclaimer, Wentz Townsend. Parece que fue por las películas independientes en su momento. Ajá. Uh-huh. Y mayormente en Francia. Ok. Sven Goran Eriksson, que fue un exfutbolista sueco. Y después tenemos el 31 de agosto a José Manuel Poncelis. Sí, ese tampoco supe. No lo recuerdo, güey. Quien fue un actor también. Pues bueno, salió en La Ley de Herodes. Ajá. Uh-huh. Bajo California, que si ustedes vieron Baja California, les recomiendo que no las vean, porque hasta de forma artística está bien cabrona. Yo la renté con un primo que se llama Daniel. Saludos al primo Dino. La rentamos porque sale también Alcazar y como que está aquí acá de arte, en cine mexicano, y la vimos. Está una pinche película muy, muy densa. Entonces, no la vean. Ya sé quién, ya lo ubiqué. Pues bueno. Septiembre, ¿quién le da septiembre? El neto. Ya me las echo. El 5, Sergio Méndez, que fue un cantante y compositor brasileño también. El día 9, también ahí estuvo dolorosa la partida de James Earl Jones. Lo platicamos aquí con Jim Lobo. Sí, es correcto. La voz James de Jones, él es Darth Vader. Bueno, es uno de los cuatro Darth Vader. Es la voz de Darth Vader. Es la voz, exactamente. Ajá. La voz de Darth Vader. Y es el papá de Eddie Murphy en La el de... rey este, ¿no? Y el Rey León. Sí, es el rey de Zamudia. No, pero también es el Rey León. Ah, sí, Disney. También. Fue Mufasa, sí. Y fue la voz de CNN. Y fíjate que él era tartamudo de chiquito. Sí. En Mississippi, y fue reconocido mucho por lo de su voz. Sí. Que también un actorazo en todo lo que vean ustedes de obras de teatro. Les recomiendo que busquen. Hay una película que hizo Denzel Washington, que él dirigió y protagonizó, que se llama Fences o Cercas, no sé cómo le habían puesto en español. Y él sale como el papá en una de esas puestas de escena en el teatro, donde él es el papá. Y tiene una presencia no solamente con su voz, sino él era muy... Ay, cuando alguien da mucho, ¿cómo se dice? ¿Que se entrega? Sí, era muy entregado. Muy, muy entregado, sí. Muy, muy entregado, muy ay, ¿cómo dice la palabra esta? Pues era así, muy, muy despechado, muy entregado, hacia sus otros actores, para darles trabajo, para darles con qué trabajar. Oh. Entonces, vean ese clip de Defenses, está muy padre cómo trabaja ese personaje que en su momento lo hizo Denzel Washington. Fuera de Star Wars y sus voces, es una atracción muy, muy poderosa. Ok. Ok, el 11 de septiembre, Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Un culero ese. El 16, pero famoso. Sí. El 16 de septiembre, André Marín, un periodista deportivo aquí en México muy famoso. Muy difícil ese vato, porque era muy joven, era casi de nuestra edad. Hola. Sí. Sí, sí, está complicado ahí sus asuntos de salud. Aquí también a Maggie Smith, del 27 de septiembre, güey. Actriz británica que salió en Furia de Titanes, la original. Uh-huh. El exótico Hotel Marigold, esa es la vida chida. En la serie de Downton Abbey, que muy seguramente... La dama de Nefisto la recordará. Claro, y también fue muy famosa por la serie de Harry Potter. La maestra McGonagall. Sí, y que se fue el mismo día que el año anterior se fue Dumbledore. Sí. Dumbledore. Sí, sí, sí. El 27 de septiembre de 2023. Uh-huh. Ajá. Que es y falta el 30 de septiembre para que haya variedad. Se fue, se nos adelantó también Dikembe Mutombo, exjugador de la NBA. Famosísimo en los 90s. Sí, cómo no. Sí. Ahí compitiendo con el rey. En los tiempos del Jordan, exacto. Exacto. Jordan. ¿Quién es? ¿Lo va a superar? No. No. Es muy difícil, es como comparar es como Maradona mi, es como con mi Brady Pelé. Es mi Brady. Sí, no, Pelé, la verdad. O con Hugo Sánchez. O sea, no. Sí, no, está difícil. O como mi Brady de oro, aunque a Neto no le guste. No lo puedes comparar con Dan Marino, güey. No, Brady de oro ganó, Brady de oro ganó muchos más Super Bowls. Dan Marino más lo conozco por Ace Ventura, güey. Pero bueno, octubre. En octubre, el 6 de octubre, Ifigenia Martínez. No sé quién es, diputada, de qué partido, no quiero saber. Ella fue quien le dio la banda presidencial a nuestra actual presidenta. Así déjalo. Liam Payne, cantante. Hoy qué rápido murió. Liam Payne. Cantante y compositor británico. No sé qué canciones tenga, pero bueno. Pues fue famosillo porque creo que también estaba joven y hay muchas cosas raras en los hechos de su muerte. No mames. Y otro es Paul Di'Anno, de Iron Maiden, ¿no? Era este compi. Creo que sí. Sí, ajá. Y luego el 22, el Toro Valenzuela, pero el bueno, ¿no? O sea, Fernando Valenzuela, el que Se fue a vivir a Estados Unidos. Era el zurdo. Ándale, el zurdo Valenzuela, el zurdo Valenzuela y el toro Valenzuela. No sé qué otros apodos tuvo. Digamos que ese fue el Hugo Sánchez del béisbol. Sí, sí, sí, exacto. Y más, güey. O sea, fue impresionante ese vato. Porque él llegó en un momento donde todavía no había no había expansión de... No había una plataforma para latinos en nada, ¿verdad? Y él llegó en el béisbol y pues hizo historia. Con los Dodgers de Los Ángeles, así es. Quedan poquitos de octubre, no sé cómo si quieren repartirse 3 y 3. De noviembre, a ver, yo le doy ese... Perdón, de noviembre, sí, perdón. Sí me dolió. A ver... Mucha gente no lo conoce. Señor Catarino Leos. Fue un cantante de música regional mexicana, por decirlo de una manera. Mucha gente no lo conoce. Él es fue el vocalista de Los Rancheritos del Topo Chico. Sí, cómo no. En Nuevo León. Y su canción que más icónica para la raza es la de Una mosca parada en la pared. En la pared. No, pero... Ah, no mames, ¿fue él? Sí es. Ah, qué chingón. Tengo una foto con él precisamente en un evento. No mames, güey, le hubieras mandado para verla. Pues acá la tengo, no sé. La busco y se las envío. Eso. Pero ahí está el señor que teniendo Leos. Yo no conozco al que sigue, pero sé que fue muy chingón. Ah, no, Quincy Jones fue una verga erecta increíble, güey. O sea, muchos de los éxitos de Michael Jackson se le debe a este vato, incluyendo Thriller, que ha sido el álbum más vendido de todos los tiempos, sí, jamás, y nadie lo va a poder superar nunca. Su hija Rosita Jones, también es una actriz muy, pues muy conocida en Hollywood. Salió en The Office como Karen, que estaba Jim entre Pam y Karen. Y ella de chiquilla estuvo ahí en el set haciendo Thriller, ¿no? Thriller, si tú ves un top 100, un top 1000 de todos los mejores videos musicales de todos los tiempos, vas a ver a Thriller como el número uno siempre. Y este vato estuvo detrás de muchas producciones así y fue el genio musical detrás de Thriller y de Michael Jackson, ¿no? Entonces Quincy Jones fue un genio musical, productor y de una verga erecta en todos los sentidos. Okay. Pues sí, y él fue recientemente, ¿no? Él fue la semana pasada. Sí, sí. Sí, de noviembre. Sí. Y pues moviéndonos ya al 6 de noviembre, ya muy reciente, tenemos a Tony Todd, ese vato. Que acaban de dar la noticia exactamente el día de hoy. Y él salió en producciones como. Él fue el Candyman. Ajá. Uh-huh. Si vieron la Candyman, salió en Final Destination, uh-huh, en varias de las películas de... Destino Final. Y Ay, güey, ¿cuál más salió este vato? Tenía una más. La Noche de los Muertos del 90. Ah, ándale, sí, cierto. Es el que sacan del armario al final. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, pues también digo, murió hace 2 días, pero apenas hoy se dio a conocer. ¿Cómo era? Era Final Destination, el Candyman y ay, güey, se me olvidó la otra. La Noche de los Muertos. ¿La Mesa de los Muertos? La Noche de los Muertos Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes, uh-huh, de 1996, 90, exactamente. 90, 90. Sí, y también salió en La Roca, en El Cuervo de Brandon Lee. De Brandon Lee. Ajá. No me acuerdo de Lee. Y también salió en Hatch en 2006 y El Hombre de Man from Earth de 2007, Hatch 2. También fíjate, también salió en Frankenstein de 2015 y también en The Flash. Él era la voz de Zoom. Y también fue la voz en varias películas animadas de DC como Justice League War. Ella fue la voz de Darkseid. Okay. ¡Hola! Entonces, hola. Sí tenía ahí. Y también salió en Star Trek The Next Generation. Y pues sí, este vato pues nos agarró en curva, ¿no? Y ya casi llegando al final, Scorpio Jr., o Rafael Núñez. Oh, sí, acaba de pasar. Juan, que fue luchador. Yo recuerdo nada más al Escorpión, no recuerdo al Escorpión Junior. No, no, sí, es otro. Pero yo sí, yo sí me acuerdo, porque este estaba en Los Guapos. Peleaba con Choker. Ah, en los 1000%, en los 1000% Guapos, sí, sí, sí. Claro que sí, Neto, era de los tuyos. Y por último, bueno, ya pregúntale a mi mamá si no, cabrón. Y Juan Felipe Muñoz, que fue actor colombiano, hasta que la plata nos depare. No. Ah, la Reina del Sur salió con esta. Con Kate del Castillo. Así es. También, la Reina del Sur fue la primer. Fíjate, fue la primera serie que nos aventamos en Netflix, mi señora esposa y yo. Entonces, pues seguro que fue un bueno. Y pues la última muerte más lamentable de todos fue la quincena. ¿Cómo es? Fue la quincena del Guata. Sí. El Guata que murió su quincena antes de llegar. El mismo día que se le depositan, dice. Ya sé. Y luego también yo creo que su aguinaldo va a estar todavía más agresivo. Entonces, ya lo debe, güey. Pinche aguinaldo. Te mandamos un abrazo acá. Es comprador compulsivo del Buen Fin, güey. Así que cuando llegue el aguinaldo ya. Ay, ya la otra semana hay que hablar de eso. Llegar. ¿Cuándo es el Buen Fin en México? La próxima semana. Sí, creo que sí. Sí, el próximo fin de semana. Siempre festeja mi cumpleaños con grandes descuentos las tiendas. No, está bien. Gracias. Yo voy para el 17 de noviembre, ya cumplo 41. No digas nada acá, grosero, pinche Neto. Oh, ¿cómo crees, güey? 41. Te leyó la mente, Neto. No, ya sé. Pues si llegó, hay que llegar y hay que pasar por ahí, ¿no? Sí. Vamos a estarte vigilando los próximos programas, güey. Sí, ¿sabes de dónde viene eso del 41, no? Es correcto, sí sé perfectamente de dónde viene. De tiempos de Don Porfirio Díaz. Así es. Muy bien. Ok. De acuerdo. Lo pues, contaremos el día de tu cumpleaños, güey. Pues a ver si hay programa, ¿no? Hay que ver qué vamos a hacer, sí. Desde aquí de la próxima semana, güey. Porque, él les platicó algo de la próxima semana, por cierto. Pero bueno, entonces déjame. Chingada. Entre que yo soy impertinente. Ay. Y tú estás diciendo qué haces. Déjame quitar la música esta. Y bueno, con esto queríamos como que honrarlo. Porque siempre tenemos la sección funesta, ¿no? Donde realmente eso hacemos, honrar a los que se fueron, recordarlos. Uh-huh. Y bueno, qué mejor fecha para hacerlo que noviembre, ¿no? Y ahora... Claro. Pero bueno, ese es el punto de esta lista y el punto de esta sección y de este programa. Pero bueno, claro. Ya vámonos a despedidas porque ya tengo mucho sueño. Y mañana tengo que entrar muy temprano. Y, oye, bueno. Si me permites tantito. Dale. También, pues todo mundo tenemos en nuestra familia alguien que se nos adelantó y que queremos ahí también Oh, bien. Pues no aferrarnos, ¿verdad? Pero sí recordar mucho. En mi caso muy personal, hace ya 19 años, casi 20 años que se me fue mi gran primo, mi casi hermano, que de hecho fue mi hermano, Iván, ya sea, pues, se fue en el 2005, ya casi, te digo, casi 20 años. Tuvimos unas aventuras increíbles, y siempre lo recuerdo con mucho amor, y siempre ahora que fue el Día de los Muertos, pues lo recuerdo también con mucho cariño, de toda la vida. Y pues un beso hasta el cielo donde esté, a él. Digo, se nos fue muy joven, se nos adelantó en el camino. Es más entendible cuando son gente ya más grande y todo. Pero en especial lo recuerdo mucho todo el tiempo y lo extraño más de lo que me atrevo yo a aceptar. Y pues ya, yo creo que todos tenemos a alguien así que, uh-huh. que queremos también, que nos aferramos a que esté con nosotros. Pero si tú te pones mucho... Pues en comunión, ya sea en espíritu o lo que sea, pues puedes platicar con esas personas que ya no están. Y como dice muy bien la película de Interestelar, que el amor es algo que trasciende dimensiones, tiempo y espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un besito a los que ya no están con nosotros, que siguen con nosotros. Y bueno, yo me aventé la película de Coco otra vez. Y es cierto lo que dice, o sea, las personas no se olvidan, ¿o cómo es? No mueren. No, exacto. No mueren mientras nosotros las recordemos y las mantengamos vivas en nuestras mentes y en nuestro corazón. Claro. Entonces, correcto. Ahí está. Es correcto. Claro. Es correcto. Pues un besito a todos. Eso. Muy bien. Yay. Bueno, ahora sí, regresemos a la programación habitual. Déjame ver en qué me quedé. ¿Lo de los 41 o qué? No, espérame. Ay, qué rico. Ay, digo. Te va a tener ahí vigilado, güey. No. Tengo un año de 41, güey. Déjame. Bueno, vamos a poner las despedidas. Las despedidas, ahí están, las despedidas. A ver, Neto, saludos y despedidas. Saludos, pues saludos a todos los que nos vieron, escucharon, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, a toda la gente odiosa que le van a compartir este video, o este audio. Y pues un saludo con mucho amor, mucho cariño a mi queridísima esposa Marida, que anda por aquí todavía, a mi mini-mi, que se durmió desde las 8 de la noche, desde antes, de hecho, de las 8 de la noche se quedó dormido, tirado ahí en la estancia, güey. Ya cuando salí de aquí del estudio, me dije, jaca, está dormido. Pero bueno. Del estudio. De la oficina. Eso, cabrón. Pero bueno, un saludo a ellos, y a todo el mundo, ya sabe que yo de alguna u otra manera los quiero. Eso. Muy bien, excelente. Lejos o cerca, pero sí. De alguna u otra manera. Mefisto. Nada más el último comentario de la presa de Dagger, que hoy pusieron al actor que interpretó a Candyman y también a Quincy Jones, que en paz descanse. Daniel Asensio, el compayo. ¡Ay, el compayo anda aquí! ¡Saludos! Bien. Yo quiero que venga ese muchacho aquí. Espero tiene que venir. Espero que me haga caso, extremadamente. Él es tan poderoso. Él creó la plataforma y el foro para que nosotros nos juntemos. Nos conociéramos, él, exacto. Nos conociéramos y nos viéramos y nos conociéramos. Él tiene tanto poder como el presidente de Estados Unidos. Y nomás sale ahí como que saludos, compayos, pero pues no, o sea, tienes que hacerte presente aquí porque, o sea, ha ramificado amistades increíbles a través del tiempo y espacio. Acá bien, bien, bien chido. No te rías, cabrón. Estoy viendo que puse emojis de que se ríe. Pero en serio, o sea, te mandamos un abrazo muy, muy caluroso. Sí. Sin ti esto no hubiera sido posible jamás. No conoceríamos, nosotros no nos conoceríamos. No nos conocíamos. Yo me acuerdo que nos conocimos. También hace casi 20 años que nos conocimos en el 2003 porque íbamos a ver el Revenge of the Sith en el cine. Pero nos quedamos a ver en un bar de sushi en Cinemark allá en Gonzalitos. Y nomás echamos chéves con Menchaca, el Tigre Z que nunca llegó. Menchaca, Kike y pues todos. Yo de ahí me acoplé ahí al clan, ¿no? Entonces pues también un abrazo muy fuerte a Dam Dam, al compayo. Lo queremos mucho. Sí. Un saludo a mis Chukis, que los dormí hace ratote. Soy de papá luchón por el momento. Ha sido una semana extremadamente complicada para mí. Pero bueno. Pero se logró. Se logró. Este momento de... ¿Mande? Pero se logró. Sigues vivo, güey. Sí, güey. No sé cómo he llegado, le hice, pero pues funcionó. Gracias por dejarme ser, acá andar de... De alcohólico. De pajuelo virtual. Ándale, de pajuelo virtual, de chupar virtualmente, sin albur y con albur. Y ya, pues estoy muy cerca de los 41, ya en solamente 9 días. Les mando un abrazo a todos, besito a las pompis, lampiñas, peludas e híbridas de todos. Muy bien. Pues saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras. Mis Pokémon que ahora sí están bien dormidos y nos vamos a levantar un ratito más. Y a la gente que estuvo en el chat, que hubo mucha gente en el chat hoy, sobre todo en Facebook, me estoy sorprendido. Es que les prometí una orden de tacos, güey. Ah, ok. Ya ves, tú también tres porras. Que estuvo. Pero nadie dijo nada. Marisela Goitia, jefita. Estuvo Mari Saldívar. Estuvo mi hermanita. El Jim Lobo. Y Blanca Estela. O no, Blanca E, perdona. E Castañeda. Blanca Estela, que es mi tía. Ok, muy bien. Guapísima mi tía. Ok. Toda la familia de. Sí, güey, pues todos quieren tacos, güey. Y también estuvo la presa de Daggett, estuvo el Watan, estuvo Fer, estuvo el... Ajá, sí. Ah, perdón, tu sobrina, Mari Fernanda. Ajá, gracias. Estuvo Maffet también... Para la raza. Ajá, y el compayo que estuvo por aquí también. Entonces, gracias por acompañarnos. A la gente que nos escucha en formato recalentado, gracias por descargar esto. Y dejarnos acompañar en sus actividades. Y si le gustó, pues ya sabe, compártelo, denle like, manita. Todo eso que dicen los youtubers, hágalo, por favor. Y si no le gustó, también compártelo. Y esperamos estar por aquí la próxima semana pues, para platicar un poco más. Se nos vino el audio, tu regreso. Pues esperamos la otra semana estar aquí para platicar de más locuras, más sonceras, a ver qué otras cosas hay. Pues vamos a ver si la vida de adulto nos lo permite. Ay, güey. Y pues ya. Pero sí quiero que venga el compayo. Y también que como siempre le agradezco que ya completé el mastering. Me faltan dos cosas para el estándar, pero no lo hubiera podido armar sin él. Porque claro, él me recordaba cuándo hay que comprar, cuál hay que comprar y todo. La neta, gracias, compayo. Te quiero mucho. Y... sí, lo queremos, güey, porque se anime, porque es bien tímido, extremadamente tímido y él es puro corazón. Exacto, es puro corazón. Saludos y fuerte abrazo al compayo. También saludos al doctor Coloso, que lo queremos un montón, que ya mero cumpleaños. Ya mero cumpleaños el doctor Coloso, entonces. Bueno, ya mero, me falta menos. Le mandamos un beso al doctor Coloso. Y... en todas las pompis. Sí. Y traía otra cosa, pero no me acuerdo. Bueno, ya ni modo, me acordaré la próxima semana. Los patrocinadores. Pero no se han mochado. A ver, Better Safe, mochate con algo para aquí. Better Safe, asegúrese con Better Safe. Ya, acá es la renovación de seguros. A ver si un descuento o algo. Asegúrese con Better Safe Seguros, donde nuestro amigo el Panda lo asegurará. Sí, él le da like a mis historias, entonces está bien. Ah, bueno, muy bien, entonces sí. Ya que es famoso y premiado por la sociedad. Y a ver, pues toparredora. Si busca un seguro, asegúrese con Better Safe Seguros. Y ya. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Y pues nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Ah, chingados madre! ¡Vámonos! Eso.